¿Pero qué haces? Tiro la botella. No querrás que la deje por ahí. No, no, claro, pero ¿a qué contenedor la has tirado? A este. Pero ese es el contenedor de la basura genérico, el de la basura no reciclable. ¿Y qué? Solo es una botella pequeña. Nadie lo va a notar. Miguel, tienes siempre que pensar en el medio ambiente, incluso cuando tiras un objeto pequeño. Alicia tiene razón. Las botellas de plástico hay que tirarlas al contenedor del plástico. Se pueden reciclar. Tal vez no lo sabías. Laura saca la botellita del contenedor de la basura genérico y la pone en el contenedor del plástico. Mientras tanto, Alicia termina de beber su té. A ver, señorita Sabelotodo, a ver a dónde tiras la lata ahora. La lata es aluminio y es reciclable. La pongo en este contenedor. No creo que mamá te haya dicho que puedes tirarlo a cualquier contenedor. Claro, Miguel. ¿Sabías que las latas tardan 10 años en degradarse si las dejas en el medio ambiente? 10 años, ¿en serio? No creía que tardaran tanto tiempo. Ya. Y la pajita también tarda muchos años en descomponerse. Puede que tarde incluso más. Alicia, enséñale a dónde se tira a ese bruto de tu hermano. Aquí, mira, al contenedor del plástico. Jolines, ¿es que lo sabéis todo? ¿Está prohibido equivocarse en esta casa? Ojalá pudiera vivir solo.